nunca estoy en esas listas, o me ponen detrás de alguien a quien le podría ganar tocando la guitarra. No quiero denigrar a la persona que está más arriba de mí en la lista, ni a la gente que está por encima de mí, pero por favor, soy un buen guitarrista para saber quién es un gran guitarrista. Soy lo suficientemente bueno para saber quién es un gran guitarrista. Pero sí, creo que se refiere un poco como a la tendencia que tienen las listas de las guitarras a preferir a guitarristas que hacen figuritas y malabares y peripecias, y sobre las que se ha construido esta idea de que el mejor guitarrista es el que mejor hace esos figurines, ¿no? Mientras que dejan por fuera a guitarristas que tienen mucho poder, mucha potencia, y no necesariamente son virtuosos ni se dedicaron a intentar imitar a Edward Van Halen en la década de los 80, ¿no? Sí. Dice, once you could be on, let's call it the Zakk Wylde and Dimebag Darrells and the truly great Randy Rhoads, there's a lot of people who pretend to play guitar. Y, por ejemplo, en este caso hay algo que me llama la atención frente a sus observaciones como guitarrista y el hecho de que no lo tengan en cuenta en estos listados, y es que menciona tres nombres que son verdaderamente grandes guitarristas que podrían ocupar fácilmente un top 5, un top 10, y que yo creo que con mucha frecuencia uno no ve en esos top 5 o en esos top 10, que son Dimebag Darrell Abbott de Pantera, Randy Rhoads, el guitarrista de Ozzy, sí, que en paz descanse, y Zakk Wylde, claro, el guitarrista que reemplazó a Randy Rhoads. O sea, mientras, sí, esos casi no aparecen. No. De pronto Zakk y eso. Si usted ve en el top 5 de guitarristas, ¿cuál es el primer guitarrista en el que piensas tú, Diana, cuando piensas en un guitarrista de rock? ¿Qué, de inmediato, un guitarrista, de, rápido, sin pensarlo. Dave Grohl. ¿Dave Grohl de Foo Fighters? Mm. Bueno. ¿Andrés? Hendrix. Ok, yo también pienso en Hendrix. Yo también pienso en Hendrix inmediatamente. Pero si uno se pone a mirar de cerca el talento de guitarras que supera cualquier como no sé, mirada romántica, y se acerca como al balance entre lo icónico y lo técnico, ahí tiene que estar Randy Rhoads, claro. Tiene que estar ese señor. Oye, Jack White. Jack White, pero no en el top 10. No en el top 10. No, uno en el top 10 de guitarras, ¿qué? Uno tiene que meter, pues, uno mete a Jimmy, sí, porque yo creo que es más por lo romántico, claro, y por su que por lo técnico. Y por toda su, lo que lo acompaña alrededor de su historia, hasta su propia muerte. Pero ahí está, la figura de un Jack White no es parecida a la de un Billy Corgan, que hacen muchas cosas. Sí. Sí, es que claro. Jack White es geniecillo instrumental, pues. Ahí está. Dice Corgan además en este artículo, en esta entrevista que le dio a Guitar World, que los artículos sobre los grandes guitarristas de todos los tiempos siempre dividen, pero ninguno divide más que el listado que publicó el año pasado la revista Rolling Stone. Ajá. Sí, que lo mencionamos acá, ¿se acuerdan? Sí. Que varias estaba cositas. Muy polémico. Sí. Y acomodado. Acomodado. Sí. Con y organiza. Exacto. Hicieron también lo mismo. Sí, no. Pero yo sí siento que Billy fue muy importante para la guitarra alternativa. Creo que su sonido definió muchísimo el sonido alternativo, más allá de lo que se consideraba alternativo o grunge, desde lo que había pasado con Soundgarden y con Nirvana y con esas bandas, porque si bien había bandas alternativas muy chéveres en los 90 de Estados Unidos, no se destacaban particularmente por el sonido guitarrero. R.E.M., por ejemplo, que usaba la guitarra como un mecanismo de ritmo, pero tenía en Michael Stipe a su emblema. Vocalmente hablando, Stipe es mucho más visible en R.E.M., tanto en su repertorio pasado como en el repertorio ya comercial, que la guitarra, y esto no quiere decir que la guitarra no sea buena, es una guitarra muy bonita, muy bien hecha, pero si hay, si tú oyes esto que está sonando de fondo, si tú oyes Cherub Rock, sí, notarás que hay una exacerbación del espíritu sónico de la era. Es decir, este sonido de Billy ya venía fermentándose, ya venía cultivándose, ya había un montón de gente experimentando con esa guitarra sónica, ya había una corriente muy conocida de guitarra ruidosa conocida como el shoegaze, ¿no? Y Billy sí suena muy rico en guitarra, escuchemos. Dale. Sí, la guitarra de Billy fue muy definitiva. Rico. ¿Cierto? Uf, cómo suena de sí, bueno. Muy sí, exacto. ¡Ah! Tiene como este espacio sónico, es como espacial, sí, como toda, ¿no? Y contundente. Y ruidosa. Sí, es como quiten. Muy ruidosa, sí. Sí, es muy ruidosa. O sea, ruidosa, ahora, pero no... No es así que te... No es estridente. Estridente, exacto. Sí, y creo que ahí hay un tema que Billy ayuda a consolidar frente a la cultura de lo alternativo, y yo creo que Billy es muy melódico, mm-hmm, para tocar guitarra, ¿no? Es muy rítmico, pero es muy melódico también. El hombre entiende el valor de un solo, y creo que pocos artistas de grunge y de rock alternativo de aquella época querían hacer solos porque temían ser etiquetados como artistas de hard rock, o en su defecto simplemente no tenían esa cultura del hard rock metida en el cerebro y no había sido parte de sus influencias. Entonces, por ejemplo, un Sonic Youth, uno oye un disco como Daydream Nation, y Daydream Nation es un disco supremamente distorsionado y estridente y difícil de entrar. Está lleno de pullas, de espinas, está lleno de agujas por todas partes. Entrar a Daydream Nation implica un sacrificio. Y la guitarra de Thurston Moore es muy icónica en ese sentido. No quería que tú pudieras como entender, ni memorizar, ni cantar, ni moverte, no. Era una especie como de invitación a la parálisis producida por el ruido. Eso era Sonic Youth. Uh-huh. Y Corgan lo hizo mejor. Corgan dijo, venga, hagamos esto rítmico, melódico, hagamos que esto tenga ese nivel de espina, pero también démosle algo de atractivo, démosle algo estético, que yo creo que... Pongámoslo bonito. Sí, exacto. Mm. Y pues, de hecho, cuando regresemos, deberíamos poner Disarm, porque sí, también esa, uh-huh, es otra cosa, que la guitarra no solo es eléctrica, también es acústica. ...1979 de los Smashing Pumpkins, que vienen para Bogotá y que están próximos a agotar su show. Lindo. Decía también en una entrevista reciente Corgan que la industria de la música los resentía mucho, que los odiaba. ¿A ellos? Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Tanto que hicieron? Porque no los podían controlar. Ah, ya. Que los detestaban porque eran música que nunca esperaron que se pegara. Y mira. Y se pegó. Entonces les tocó firmarlos. Pero la industria de la música en los 90 no los quería. ¿Y como ellos más? Como ellos más, ¿cómo otros así? Grupos también se vieron en esa, sí, situación. Sí, como Nine Inch Nails, yeah, como los Red Hot Chili Peppers. Claro. Que a los ejecutivos de los discos les daba mucha perecita, urticaria. Claro. Pero que les tocaba. Daba mucha rabia ver que se hubieran metido a la radio. Sí, la música alternativa estaba en el top 40, sí, en la radio top 40. Era algo impensable, le decía a la revista American Songwriter hace una semana. Dice, hoy en día es impensable que una canción de rock alternativo se pegue, y en esa época lo era, pero lo logramos. Y mucho, es muy radial, uno tiene ese recuerdo directo con la radio escuchándolos. Sí. A mí Corgan me parece mejor letrista que guitarrista, sí, debo decirlo. Sí. Y lo es. Es probable. Yo lo pienso más pero como letrista. El asunto es que Corgan es el letrista, el guitarrista, el bajista, el baterista y el productor en general, el arreglista de los Smashing Pumpkins, aunque los Smashing Pumpkins contaron con el apoyo de Flood, quien había sido el señor que le servía los tintos a Brian Eno en el Joshua Tree, ¿no? Y que después se convirtió en el productor de Depeche Mode en el Violator en 1990, y quien acompañó a Corgan en su disco Melancholy and the Infinite Sadness. Pero devuelva un poquito la guitarra de Disarm, Andrés, y dígame si no es dentro de su naturaleza simple y acústica muy magistral. Escuchemos. Disarm, usted decía que lo que circunda la guitarra lo enriquece más que la guitarra como tal. Es decir, claro, y debe ser también obra de él, porque esas segundas cuerdas, los violines que hay ahí, o los chelos, sí, más los tambores, las campanitas, claro, hace de esta intro pues una cosa muy bonita. Sí, claro, el violonchelo y esas cosas. Pero fíjese usted que nada de eso existiría si no fuera por esa columna vertebral que es esa guitarra rasgadita, rascadita de ese man. O sea, uno dice, sí, ese chin chin chin chin chin, ese es demasiado icónico. Y ya después construye todo lo demás, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, decía Billy que no podían controlar a Kurt Cobain, ni a Eddie Vedder, ni a Lane Staley, ni a Jerry Cantrell de Alice in Chains. Y que muy en el fondo odiaban eso. Seguro, que, claro, se sale del formato, se salía del formato, y que no podían ver la hora de reemplazarlos. Es porque no es tan fácil mercadearlos, supongo, entonces por eso les costaba, no lo entendían tampoco. Decía también, si usted mira a los artistas que éramos en aquel momento, Billy Joe Armstrong, Kurt Cobain, Trent Reznor, Courtney Love, todos somos diferentes y todos representábamos algo dentro del negocio de la música que el negocio de la música no quería, efectivamente. Y yo creo que eso fue muy importante en la década de los 90, comienzos de los 90, cuando aparecen los Pumpkins y cuando aparecen todos ellos, la diversidad sonora era notoria. Era evidente que todos venían de otros lugares, de distintos influencias y de diferentes inspiraciones. Por su lado, Reznor venía de una escuela gótica, Corgan venía del heavy metal, Nirvana venía de oír Pixies, ¿no? Entonces todos sonaban distinto. Ah, y no hay maravilla. Nada que la industria de la música deteste más que la diversidad. Qué fantástico. Entonces, qué rico. Interesantes las declaraciones, Dirty. Me parece que más allá de lo bravo que parezca el tono con el que traducen un poco estas notas, lo que siento es que, pues, Corgan siempre ha tenido su ego, ¿no? Lo sabemos. Claro. Siempre ha sido un hombre de un ego grande. Pero además, siento que está en un lugar en el negocio y en el ejercicio musical que le permite hablar de manera muy descualquierada y aunque yo siento que es desenfadada, bastante autoritaria frente a lo que ha sucedido con la música recientemente y el hecho de que sea la última banda junto a Pearl Jam de rock alternativo de los 90 que esté girando Dirty, creo que le da el privilegio y le da también esa autoridad, repito, de... Hace una crítica realmente. Sí, de quejarse de cómo las listas lo han dejado por fuera, sabiendo que en realidad sí pintó de manera muy especial un color para esa década alternativa y merecería estar un poco más arriba en esos listados, sobre todo cuando estos, como los de la revista Rolling Stone, parecen tan manipulados como por el romanticismo y de pronto la cercanía a ciertas cosas. Estas son Mañanas de la X 103.9. Dream Lover de Mariah Carey. Bajamos, oyentes. ¿Qué pasó? Pues ¿qué hicimos? Ya empiezan a trabajar de verdad. ¿El break? ¿Tú crees? Sí, porque ya canción. Llegaron, se saludaron, se tomaron el cafecito. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Entonces se ríen. No, mire la hora que es y yo no he hecho nada. Papá, me preocupa. No se preocupe, esas son las olas. Las olas. Pero uf, bajamos 40 oyentes en 5 minutos. Le estaba diciendo a Andrés que pudo haber sido. Puede ser una de dos. O una oleada de mala tecnología, de mala internet. Es posible. O puede ser Shabuzi, que no le gusta a la gente. También. De pronto. Puede ser. A mí me encanta Shabuzi, me gusta Barsong. No entiendo por qué no les gusta. Porque suena constantemente. No, pero si, o lo que nos gusta a nosotros, no nos gusta a los oyentes. Ay, puede ser bien. También. O sea, Billy Corgan. Exacto. Puede haber sido Billy. Puede ser que arrastre, sí, un poco, sí. Nos fuimos a break también, compromisos no, comerciales ya, con nuestros acuérdate clientes que, cada vez que queremos mucho y no vamos a abandonar. Y esperamos que nunca nos abandonen. Son las mañanas en la X103.9. ¿Cuál es la aplicación que más usó este año? Haga su balance con nosotros, acompáñenos en este balance de final de año. Ya se está acabando este 2024 y vamos a continuar esta vez con recomendaciones de Andrés Salazar alrededor del amor. Oh, según un artículo que encontró en la revista GQ para el plan de hoy, que consiste en revelar el principal error que conduce al amor no correspondido y cómo evitarlo. La popular friendzone. Claro, importante. ¿Hay un secreto para eso? ¿Han estado? Parece que sí, según Andrés, lo existe. Oh, no, hola. A ver. ¿Han estado en esa zona de no. amigos seguro? Sí, no. Yo sí. No. Varias veces. Sí, no. Yo sí he estado en varias ocasiones en la friendzone, es horrible. No. Okay. Sí, eso no es tan chévere, supongo. Pero... sí, se siente bastante mal. Pues hay un error, ¿no? ¿Cuál es? Dígame. Que ya. Lleva directamente a esta zona. Por favor, dilo. Es el de querer quedarse con personas que no están... disponibles emocionalmente, lo cual no quiere decir que tengan pareja necesariamente, sino que estén fuera de su alcance o no estén disponibles porque simplemente su no condición emocional no les da. Y no, no les interesa tampoco, o sea, no se queden en un lugar donde no hay reciprocidad. Fin. Cuando uno de los, eso puede ser sí, en otras palabras, pero cuando uno de los dos se enamora sin estar... como conectados o sin tener presente que esa persona no está tan bien emocionalmente, perdió. Pues perdió. Y pues claro, cuando uno, yo no me voy a poner como ejemplo, cuando esa persona les dice que no quiere estar con ellas, lo terminan odiando, cuando definitivamente están siendo responsables. ¿Ya? No, la verdad, a mí no me, mira, yo te adoro, pero no te veo con otros ojos y quiero ser honesta contigo. Claro. No podría tener una relación. Oh, mira, muy chévere, la pasamos muy bien, nos divertimos, pero pues... no va a pasar nada más. No estoy en condiciones de lidiar emocionalmente. En condiciones. Emocionalmente con algo. Pues, qué complicado que es eso, ¿no? Qué difícil claro. Que es decirle a una persona alguna cosa de esas. Es, me parece tan complicado. Ay, sí, pero es mejor salir del de dicho eso al de hecho. Una vez. Así como cuando uno se quita una curita después de sacarse sangre, ¡sah! De una, Hagan eso de una vez por ustedes, por el otro. Que si el otro lo termina odiando a usted, bueno, usted no domina esos sentimientos, se sale de su control. Pues ya, y ya fue. Pero sí, sea honesto. Hay que escuchar atentamente, dice esta nota, importante. Uh-huh. El lenguaje no verbal es importante. Hay que detectar esas señales, sí, o que simplemente no está dispuesto no. corporalmente. Como Mike Tyson a Pop Daddy en el sofá durante el programa de Arsenio Hall. Así como que le no quita me la toque. Manita. Sí, no, conmigo no. Sí. Hay que analizar sus posibilidades, como si esto fuera un juego de póker, y aceptar el no. Vamos por esa aceptación. Habrá más peces en el río. Pero mira cómo llueven. Sí, claro, si llega la Navidad, y con ella llegan estas reflexiones cercanas al amor y a los villancicos. Son las 10:39 Mañanas de la X. Son Mañanas en la X y ahí estaban los Imagine Dragons. The Weeknd, Jenna Ortega y Barry Keoghan van a protagonizar la primera película del cantante. Barry Keoghan está en el nuevo video de The Fontaines D.C., la banda que viene para Stereo Picnic 2025 y cuyo álbum Romance ha restaurado la fe en el indie rock. Estamos en los noviembres indie de la X 103.9 FM. Arrancó el mes de noviembre y el noviembre de esta ocasión es indie, como lo ha sido en varias ocasiones en el pasado, y uno de nuestros discos favoritos de indie es Fontaines D.C. Keoghan se hizo famoso por su papel en Bathwater o Saltburn. Saltburn. Y había un rumor que él, perdón por ser spoiler, pero ya pasó un tiempito, el final cuando él sale bailando desnudo, que decían que se tenía una prótesis. Probable. No, él salió a desmentir. ¿Prótesis en dónde? Él salió a desmentir. Él dijo, todo esto es mío. Esto que ustedes ven es real. Real. Y sí, en medio de toda esta promoción que está dando, le preguntaron por ese rumor. Dijo, no, ese baile es tal cual como soy, como así me trajo al mundo el creador. Él también sale en The Batman, ¿no? Él es el que se encuentra de Batman en la cafetería y lo mira. Ah, ya. Sí, Tienes razón. Sí. Y bueno, pues ahora está en este nuevo proyecto con The Weeknd. Es una idea original de él. Se ha aliado con varios productores. Le presentó a Jenna Ortega y a Barry la idea y les encantó. Ahora, ya con ellos fijos, uh-huh, empieza pues como este proceso de producción, grabación, no tiene nombre todavía, no hay fecha, así que bueno, vamos a esperar cómo le va, pero sí, por lo menos ya el proyecto tiene check a sus protagonistas y empezaría a trabajarse a finales de este año, comienzos del otro. Muchas noches, Peter Parker no puede dormir. Ajá. No porque salga a combatir el crimen con su disfraz, ni siquiera lo tiene, ni mucho menos lanza telarañas, lucha más bien contra el agobio existencial de sus 35 años. Un tanque de café le permite solventar los días. Pero la inquietud siempre regresa. Una esposa y dos hijos que ama, un trabajo como fotorreportero. Tendría razones válidas para estar satisfecho, pero algo falta, sin embargo. Aunque él no sepa lo que es. Es básicamente la sinopsis del nuevo cómic que está circulando ahora en versión en español también. Por medio de la editorial Panini, del título Ultimate Spider-Man. Pero suena como más jubilado de su campo. Sí, de superístico. Y lo mismo pasa con la Mujer Maravilla. Ah, o al menos el gobierno de Estados Unidos no la ve así. Al revés, en estos cómics recientes escritos por Tom King y dibujados entre otros por la española Belén Ortega, pretende expulsarla del país como migrante clandestina, igual que a las demás amazonas. El mundo cambia y los mitos de las viñetas con él para salvar al planeta, al fin y al cabo, ante todo, deben entenderlo Marvel lo llama Ultimate, DC habla de Amanecer, a lo que seguirán los proyectos Absolute y All In. El caso es que ambas compañías están intentando de modernizar y retocar sus símbolos para poder así traer de vuelta la juventud y darle originalidad a personajes que ya están en edad de jubilación o incluso más allá, para simplificar una cronología que ya asustaba incluso al aficionado más empedernido. En definitiva, para enganchar nuevos públicos y también reconectar con los nuevos y de esta manera hacer que la caja continúe sonando. Entonces, vamos a ver. Qué complicado está levantar eso. Sí, ¿no? Porque muy no complicado. Sé para los nuevos. ¡Ay! Como Catalina. Bienvenida. Catalina es ese nuevo público. ¿Alguna vez has leído cómics? Tú no tienes pinta de leer mucho cómic, ¿no? No me atrapan. Eres una chica demasiado cool. No sé si es por cool, pero nunca sí, me eres cool. Eres cool, Catalina. Eres una chica, además, las chicas cool no leen cómics. Ni salen con chicos que leen cómics. ¿Alguna vez saliste con alguien que leyera cómics o manga? No. Sí. Básicamente. O sea, nunca hablaron del tema, oye, ¿viste Attack on Titan, el manga? No, mis amigas. Sí, pero yo, o sea, a mí me hablan de eso y me están hablando en chino, es como... Literal. No, es japonés. Hay manga chino. No, sí, nosotros somos amigas con Catalina, pero por suerte. Por otras cosas, por claro. Por otras razones. Por Lenny Kravitz, por ejemplo. Para ese tipo de cosas. Claro. Exacto. Claro, pero no por Catalina, ¿cómo ves el junte de los reggaetoneros más importantes de Colombia? A mí me pareció muy... Sale mañana, ¿no? Sale ¿sí? mañana el sale junte, eso es Karol G, Maluma, el bendito... El bendito que no me... Bueno, el bendito... Ryan Castro, sí. ¿Balvin? Y está Balvin y está un caleño. ¿Quién es él? No sé. Pero en la foto también como que no sabían porque lo photoshopearon. ¿En serio? Todos en estudio y él atrás como, se nota que es superpuesto. ¡Hey, yo! ¡Aquí, pregúntame! Pero yo creo que va a estar chévere. Pues, con toda esa cantidad de voces donde salió algo muy maluco, sí. Pues... No, yo le tengo fe. Tú crees mucho en la humanidad, eso es lindo. Bueno, pues vamos a ver, mañana... Querremos tu opinión. Y para cerrar este cuento del cómic, también los X-Men, entonces ahorita están enfrentados, como siempre lo han hecho, han estado enfrentados como al aislamiento y ese tipo de cosas, el mundo que los rechaza porque son distintos, y ahora se enfrentan al bullying en redes sociales. No sé. Bueno, vamos a ver cómo les va. Y la nueva Ultimate viene muy manga. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, te voy a mandar la portada, por Ultimate favor. X-Men. Muchas gracias. Está bien bonito, escrita, dibujada por Peach Momoko. Claro que sí, es el señor Momoko. Sí, la señora Momoko. La señora Momoko. Las mangakas son bien importantes, las mujeres en el manga. Recuerden que la creadora de Ranma y medio es una mujer. Ok, mangaka, Momoko. Muy bien. Te iba a preguntar. Señor, claro que sí. Vi un meme hace un rato que decía que de pronto Rosalía tiene el mismo problema de Ranma. Y es que cuando toca el agua se vuelve el Elvis Crespo. Cuidado. No se metan. Es un meme que. No se metan es con un Rosalía. Meme, lo siento. No, vamos con discos mejor. No, sí, esto está muy complicado. Sigan ustedes en esto. Te amo, Rosalía. Come down en Mañanas de la X. Cata, ¿cuál fue la aplicación que más usaste en 2024? Uy, la tengo clarísima. CapCut. Lo hice con odio. Lo hice con cansancio. Pues por el contenido de las redes de la X, hay que editar todo el tiempo ahí, y digamos que es como la más chévere de manejar, ya contenidos personales también, y a veces porque me gusta como mirar truquitos para después hacer cosas chéveres. ¿Tú no viste que ella se dobla como plastilina y se hace bola? Y me explota y me parto como un poco. ¿Con qué hiciste eso? Eso es con otra aplicación, pero uní todo el video en CapCut y ahí le puse otros efectos. Entonces sí, es como la que más he usado este año. Estuvo chévere, sí. Sí, te explota y yo, ¡guau, Catalina! Y se habla ella misma 3 veces. Es increíble. Así me multipliqué por 3 entregas. Catalina. Es chévere, uno encuentra cositas. ¿Has usado aplicaciones para citas? No, Alejo, la única vez... Ah, yo les conté acá que yo la descargué en la universidad para una clase, para entender un poco el comportamiento. Y claro, estuve hablando con un par de personas, pero... ¡Ay, no! Periodismo de inmersión. Algo así. Pero no, solo chateé con un par de personas, pero uy, no. No. ¿No? No, di con unos patos. Vamos, así sin piedad, me encanta. Ay, ¿qué quieres que saque hoy? ¿Qué carro sacó y yo? ¿En serio? ¡El del Transmilenio! ¿En serio? ¿Cómo así? ¿Ah, sí? ¿Te decían qué carro saca hoy? Será como, mira, ¿te gusta más este o este? Y yo... Bloquear. No. ¿De verdad? Sí, exacto. Bloquear, fue como, bloquear. No, no entiendo cómo lo logran... ¿Cómo? No, pero para que veas que sí, hay quien le diga, ay, me encanta el rojo. Esa época, claro, ese momento de impresionar durante el cortejo sí que es vergonzoso para los hombres pavos. Después, ¿no? Es horrible y se ve ridículo. Seamos honestos, se ve muy ridículo. Sí, pero en el momento en que uno lo está cometiendo, uno cree que uno está impresionándolas de la forma más impresionante, valga la redundancia. Y los hombres cambian mucho cuando se sienten intimidados con una mujer, dicen distintas frases como palabras raras, cambian el léxico, uno se pilla a los amigos cuando pero se sienten a veces, intimidados, ojo, que uno... Di nombres, di nombres. Este está levantando, se siente achantado con ella, porque dice unas cosas. Sí, sí, pero uno a veces es por intimidación, pero en la mayoría de los casos es por sacar como el pavo real, ¿no? Por sacar el plumaje, por creerse mejor y esas cosas, ¿no? Por impresionar. Sí, horrible. Sí, sí. Exacto. Cancelados. Y ya después uno se da cuenta y dice, uff, qué vergüenza. No debía hacer eso. Le dije a esta persona esto. Lo que pasa es que yo fui muy así. Uno se da cuenta como a los 3 meses. Ah, claro. ¿Por qué me dejó de hablar? Si se dan cuenta. ¿Por qué me gustió? Si se dan cuenta. Yo me di cuenta 20 años después. Sí, cuando uno da con la respuesta un año después de la pelea. No, sí, debí haber dicho esto ya un año, ya no existe. Bueno, ya les estamos diciendo, no lo hagan. No. No impresionen. Sí, por favor, no fantocheen el carro. Uy, sí, no, sobre todo ese o tipo de cosas. O a quien conocen. Como... Uy, sí. Ay. Yo soy súper amigo de Uy, sí. Ajá. Yo debo confesar que he pecado por eso. He pecado. Ay, por amigos. A alguna chica que conozco a X o a Y. Pero depende, porque si tú dices que conoces a Lenny Kravitz, entonces uno dice, ah, qué bueno. Es que me interesa. También es como se dice. Créeme que cualquier nombre, eso se llama en inglés name dropping, ¿cierto? Sí. Name dropping. Pero si cualquier tú dices... nombre que uno diga en búsqueda de la cópula. Es en búsqueda del culto es va en contra de uno. Pero yo creo que depende cómo se dice. Si estamos hablando de Lenny Kravitz, oye, me gusta mucho su música, tal, y tú me dices, ay, un día lo entrevisté, ah, qué chévere. Pero estamos hablando de cuánto me cuesta el pan y tú de repente, ay, mira mi foto con Lenny Kravitz. Sí, no. Ah, o si contexto. Empiezas en un comportamiento más periódico, como... Ah, pero es que yo hice. Ah, pero es que yo también hablé con él. Exacto. Ah, pero yo la... No, y a veces a uno no lo hace con ánimo de ser pues muy fantoche ni nada, sino simplemente como de mantener una conversación andando, pero no es lo que uno dice, sino cómo lo dice. Exacto. Es verdad. En estos días estaba viendo al viejo Rick Beato entrevistando a Tori Amos. Ok. Y sí. Le estaba una conversación maravillosa, además una entrevista preciosa con esta pianista del rock alternativo tan increíble que fue Tori. Y hay un momento hacia el final de la entrevista donde él le dice que él entrevistó a alguien con quien habló, no me acuerdo quién era, como que dice, sí, en una entrevista que hice con Daniel Lanuale, pregunté por eso que usted me está contando. Pues es una anécdota que está como muy cercana a lo que ella está contando. Y el tipo lo dice con muchísima naturalidad y sin ufanarse. Lo dice como dentro del contexto de la conversación que está teniendo con Tori, pero también entendiendo que Tori es una de sus artistas favoritas. Entonces, si bien no hay un intento de impresionarla, sí hay como cierta cercanía con el como con la búsqueda de la validación, siempre hay como una búsqueda de la validación. Seguro, está como Alejo, buscando claro que Tori le diga, oh, qué bueno, wow, mira. O sea, pero lo dice pero dice, sí, yo hice una entrevista con Daniel Lanois en la que él me decía esto. Y Tori lo mira y le dice... Le dice de una forma muy especial, le dice, how does it feel to be you? Okay. Como que se queda impresionada, de verdad se queda muy impresionada porque entrevistó a Daniel Lanois. Claro. Entonces le dice, ¿qué se siente ser tú? Es increíble. Y es genuino, es genuino la pregunta de ella, ¿no? Claro, es como, y ella le dice, como, wow. Porque es que además él viajó hasta Inglaterra, es que Tori Amos desapareció de la luz pública, sí, hace un buen rato. Uh-huh. Y él fue y la buscó y la persiguió hasta que ella le dio la entrevista, y va y la busca y hace la entrevista en la casa de ella. Entonces, creo que el final de la conversación es maravilloso porque él le dice, sí, cuando usted menciona eso, recuerdo una entrevista que le hice a Daniel Lanois donde, y ella se queda mirando y le dice, how does it feel to be you? Y me pareció muy bonito y dije, en una próxima ocasión, porque yo hago mucho name dropping en entrevistas, pero no lo hago con ánimo de fantochar, pero quedo como un fantoche, entonces voy a procurar que en la próxima ocasión, cuando tenga que decir algo relacionado con algo que un músico me está diciendo, voy a decir, cuando le hice una entrevista o cuando entrevisté a alguien, me dijo eso que usted me está diciendo también. Pues sí. Bueno, está bien. Yo también quiero ser fantoche con algo, Alejo, y tú tienes el poder. Ay. Yo quiero poder decirle a la gente que el 11 de diciembre sí conocí a Lenny Kravitz y tengo una foto con Lenny Kravitz. Ahí te comprometieron, Alejandro. El milagrito claro de Navidad. Sí. Gracias por tu participación. ¿Sigue participando? Sí. No, yo creo que sí. Vamos a ver si se logra, sí.